Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Romero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Hola, ¿qué pasa? Tope, ¿qué pasa? Un día on fire, ¿eh? Sí. Aquí estamos bien acompañados. Ahora saludaremos. Tenemos aquí a la diestra de la nueva la piratilla. Buenas, Leti. Hola, muy buenas a todos. Estamos? Aquí estamos. Tenemos aquí a la zurda del armero. Tenemos al malo. Hola, buenas. ¿Por qué eres malo? El malo. Zurdero. Solo yo soy el zurdo, sí, el puto zurdo. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Y bueno, a la zurda del malo, a la zurda de mi zurda, tenemos a Javi Retro. ¿Cómo estamos, Javi? Hola, armero. Vaya conciertazo nos dimos anoche, ¿eh? Sí, muy buen concierto. Raving Fire y White Heart, que nos visitan. Ahora están aparcando, están intentando buscar sitio, con tarea complicada aquí. Y luego estaremos con ellos. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con la fuerza arrolladora de una formación de reciente creación que se forjó en Detroit para reavivar el fuego melódico del hard rock y el metal más clásico, aquel que antaño la radio norteamericana ponía a todas horas, con influencias como Rat, Dokken o Van Halen fusionan su pasión vintage con la energía e intensidad moderna de su juventud. Y con estas premisas dan forma a Cutting Edge, el tercer trabajo de estos yankees que vienen avalados por un sello como es Eonian Records. Y que hemos usado para abrir el programa el tema título con el que también abren el disco y apunta el nombre de estos fulanos, porque sin duda alguna darán mucho, mucho que hablar. Se llaman Wanted. Wanted como cuando se busca un forajido, el cartel que pone arriba, Wanted, buscado. Pues eso, se busca. Ah, yo pensaba que era como cuando tenía frío en las manos, que te ponen los guantes. No. No, va a ser que no. Wanted. Wanted Dead or Alive. Bueno, yo teníamos Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com / inclinado online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande que hay. Correcto. Me están llamando por teléfono, pero es que ahora mismo no lo puedo coger. Ahora no lo puedes coger. Así que yo lo siento mucho. Vuelve a llamar dentro de un rato. Eso es. O descuélgalo y que te se espere un momento. Venga. Mira, me parece que se ha cortado. Hala pues. Pues eso, Asalto Mata Radio Rock, la plataforma Radio Rock Online más grande que hay, más completa, la mayor cantidad de programas. Y con redifusiones. Y redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Te vamos a tener que poner un secretario, Casimoto. Sí. Era la Terelu. La Terelu llamando. Pues lo siento, o sea, Terelu. Llevamos 29 años con el teléfono. Llevamos muchos sin usarse porque no nos llamé. Joder, Terelu. Te estás esperando a que esté el Casimoto hablando para llamar, que es el que coge el teléfono, es nuestra secretaria la que coge el teléfono. Soy secretario técnico de sonido, todo. Pues saludamos a Terelu y tenemos también a... ¡Hola, Terelu! Tenemos también por ahí a Tony. Hola. Que nos saluda vía Facebook. Qué bien nos lo pasamos el otro día también, ¿eh? Saludamos también a Buffet Moriano, también que tenemos igual. Ahí. ¡Hola! Cuadrilla guapa, la cuadrilla del fulano. Saludamos también a nuestro amigo y compañero David Vampiro, Vampiros. Hola, y Cowboys, ya sabéis, en esta casa todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Saludamos también a nuestro sheriff de la web, Pequeño San, Pequeño Ternasco, que también está a la escucha. Y bueno, y vamos a continuar con más cosas. Recordamos que si ninguna de las opciones que habíais dado os valía, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook para que podáis descargaros el programa o escucharlo, descargarlo en MP3 o escucharlo en streaming, que se dice ahora, esta cosa moderna, ¿vale? Vamos a continuar con más cositas. Desde Bélgica viene una banda que nos entrega el que hace su sexto trabajo de estudio. Dos décadas avalan a una banda que comenzó bajo el nombre de Beyond the Labyrinth y que ahora renace en este nuevo trabajo bajo su acrónimo, el de BTL, con el que nos dejan su nueva obra titulada The Game, un trabajo de rock progresivo en el que encontramos 12 pistas que están comandadas por un nuevo líder, como es el vocalista Johan Lottigers, que debuta en este trabajo insuflando nueva y renovada energía a la banda. De dicho álbum, nos quedamos con un tema como este, Midnight Madness, que nos vale para conocer el nuevo capítulo de los belgas Beyond the Labyrinth, ahora llamados BTL, o como dirían en mi pueblo, BTL, el L que se vaya a cascar. BTL, BTL. Venga, dale ahí. Darkest part of town. You're cold and you're so far away from home. Far beyond the city light. You're in for a surprise. Waiting for a new dawn to arrive. knows how to mislead. She makes you beg and leave her cry and bleed. Now you're trapped under her spell. Pues ahí lo teníamos desde tierras belgas, The Game, el nuevo trabajo de este proyecto llamado Beyond the Labyrinth, ahora llamado con el acrónimo BTL, o BTL, que dicen en mi pueblo. Vamos a continuar con más cosas, ya tenemos a los chicos de Wild Heart aquí, dentro de un ratito entraremos con ellos, vamos a dejar que coman, que beban, que son jóvenes y seguro que tienen ganas. Que anoche lo dieron confíen, todo, que se confíen. Anoche iban de jarana, ahora igual van un poco resacosos, igual no... ¿Eh? Armero, que tienes 20 años, que no existe la resaca a esas edades. Es verdad, yo no. Aún no la conozco con 56. Bueno, nos vamos hasta el noreste de las Islas Británicas para conocer la nueva sensación del hard rock por aquellas tierras. Una joven banda que con su álbum debut se colocaron con el número 1 en descargas, el número 2 en la lista de rock y metal, el número 7 en la de artistas independientes y el 19 en la de venta de discos. De su segundo largo, no se para casi un año, lo puso en circulación el sello TMR Records y lo titularon The World is Ours. Y aunque os lo traigo pelín tarde, no quería dejar de ponerlo por aquí. Un disco lleno de riffs modernos e impactantes con estribillos y melodías que son carne de estudio y de radio. Pero sin perder la esencia jarroquera, que es lo que aquí nos motiva. Nos valdrá un tema con estribillo contagioso, como es este Last One Standing, que nos vale para conocer a estos británicos que responden al nombre de Juliet's Not Dead. Así que Julieta, como no está muerta, pues vamos a echarle una orejazo a ver qué tal. Feels so cruel. This is how your misbehave will end. Don't go now, but you Last One Standing es el tema que has escuchado, incluido en The World is Ours, El Mundo es Nuestro. Así van con esa soberbia por el mundo ya, así, recién debutantes que son. Van ahí diciendo, El Mundo es Nuestro, macho. Pues sí, como para Wild Heart, El Mundo es de ellos, que ya te voy a son decir jóvenes. Ya te voy a decir una cosa, para que sea del Trump, prefiero que sea de estos. Sí, sí, yo también, la verdad que sí. Juliet's No Death, Julieta no ha muerto, es el nombre de esta banda británica que acabas de escuchar. Bueno, no dejamos el rollito británico, y es que una banda como Silver Roller, que ya dimos a conocer el año pasado, regresan con un nuevo single que grabaron y lanzaron como anticipo a la gira que comenzaron el pasado mes de octubre. Un tema del que dicen que es nuestro momento de verdad irónico. A veces parece que por muy rápido que corramos, por mucho que busquemos paz, los problemas llaman a nuestra puerta, quieras que no. Un tema de rock intenso, sin filtros, crudo y apasionado. Así es Trouble Follows Me, el tema con el que nos anuncian que sí habrá un nuevo disco de los británicos Silver Roller. To learn, maybe I was gone in the head. I went to see the shrinker with a little concern. And this is what she said: Son, look at all them people that have done you wrong. You're never gonna be okay. A little voice on my shoulder didn't take so long, and I wondered what they'd say. No matter where I go. Travel. other from what I heard. But to tell you the truth, I never saw the charm, so that just never occurred. Cause I was occupied with a one-track mind. Lord, it drives me nuts. It's a long time driving at the wheel with your eyes wide shut. Macho, me cago en la leche. Pero bueno, esto es tremendo, ¿eh? Lo que tenemos aquí liado hoy. Rider of the Cold Night. Sería algo así como el corredor, el motero de la noche fría, ¿no? El jinete. El jinete. Madre, ¿cómo corre el jinete? Para entrar en calor, ¿no? Qué inicio de disco, ¿eh? Qué inicio más. Es diferente. Diferente, sí. Bueno, habéis empezado como acababa Cinderella. Sí. Es como si hubierais retomado aquel Hellbrick Station, ¿no? Se inició ahí con la acústica en el Tugurio, ¿no? Justo. Hostia, recuerdo en 2020 firmasteis un primer lanzamiento, pero bueno, antes de nada, vamos a presentarnos. Wild Heart, los tengo aquí. De izquierda a derecha, venga, vamos a ir presentándonos. Venga, Adrián Viper, guitarra y algún coro por ahí. Icy Blaze. Icy Blaze. Voz principal. Edgar Venturella, batería. Por aquí Rick Flame, a la guitarra y a los coros. Vamos, ¿está claro? Bueno, sí. A los teclados y coros. Pásale el micro. Sergio Hunter al bajo. Está claro que el cura no puso esos nombres, ¿no? No tiene pinta, no. Esto tiene pinta de ser algo expansivo, de querer romper fronteras, ¿no? Y de tirar para adelante, ¿no? Sí, a ver. hicimos el cambio de nombre de grupo, pues aprovechamos y, claro. Y bueno, pues nos apetecía también cambiarnos así un poquito. Seis años fliparnos un poco con los nombres, ¿no? Sí. Seis años, tío. 2020, firmasteis un primer lanzamiento siendo pues unos putos mocosos, no teníais barba ninguno, ahora van apareciendo, alguno tiene un poco menos que otro, pero bueno. Si bien, como hemos hablado, estaba un poquito verde ese disco, ya se veía Maneras, que es lo que os dije en su día. Dos años después disteis forma al segundo disco con una mejora bastante notable, ¿vale? Espera, que es que se me queda ahí, eco, ese no me escucho yo, ¿vale? Beware of the Night, que se titulaba el segundo disco de Invaders, y con los que hacíais, bueno, pues un rollo más heavy que ahora, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo y por qué se dio ese cambio de rumbo, pasasteis al hard rock y a llamaros Wild Heart, por supuesto? Bueno, ¿qué contesta eso? Sí, yo siempre lo decimos, que al final escuchamos mucha música de diferentes espectros musicales. Y es verdad que también a la hora de hacer las composiciones en el local iban derivando a esta vertiente más hard rock, más melódica, y poco a poco iba cambiando un poco el rollo de lo que hacíamos. Entonces ya no era nada parecido, entre comillas, ¿no? a lo que solíamos hacer, y ya decidimos, eso llevó un poco también a la decisión del cambio de... A todo lo que está pasando ahora. Las influencias que yo veo que las cogisteis de casa, ¿eh? Porque sí, sí. He visto que tenéis todos unos papis, que macho. Son unos. Sí, sí, los papis han contribuido. Venimos bien educados. Conocí a Oscar, tu padre, ¿no? Sí, sí. Encima sí. También forma parte de otra asociación, como aquí. Sí, Metal Legacy, que ayer me estuvo hablando de hacer un hermanamiento por ahí. Bueno, pues luego lo propondremos, claro, pues, lógicamente. Que vamos, que las influencias las teníais en casa, o sea, que si al principio tirabais por el heavy metal, esa misma influencia que teníais ahí, yo conociendo y habiendo hablado con vuestros padres, veo que el hard rock estaba ahí también, simplemente fue cambiar de estantería o de disco, ¿no? Sí. Hostia, pues esto, ¿eh? Ahí ver los vídeos, ¿no? Crecimos de altura y ya podíamos coger los otros discos, ¿no? Los otros de arriba, ¿no? Sí. Y el, hostia, pues estos son gachonas aquí, joder, macho, el hard rock este como... ¿Cómo se venían las mujeres? Yo creo que fue eso, ¿no? Eso fue lo que nos tiró. ¿Eh? No mintáis, ¿eh? De hecho, bueno, que queríamos decir que en nuestro caso también, aparte de las influencias de que nos ponían la música, por ejemplo, vamos, nuestro padre, Sergio y mío toca el bajo, uh-huh. Nuestro tío también la batería, o sea que son músicos todos, tío, o sea, no todos metidos en el ajo. Hemos estado en sus ensayos desde pequeñitos, nos invitaban a los conciertos, entonces eso claramente ha sido... Que lo vuestro es de forma natural. Exacto. Tío. Y hemos tocado con ellos y todo. Ah, sí, sí. Joder, macho. Y mola, tocar con la familia también. Claro que debe molar, tío, yo no puedo decir lo mismo porque he sido un paquete... Yo soy un músico frustrado, que por eso hago radio. Digo, a ver, ¿cómo puedo hacer? Yo que no tengo voz para cantar, pero eso sí, ¿cuánto se ha perdido el mundo del espectáculo por no darme voz? Tienes una voz cojonuda. Se rompe echando hostias. Ay, qué bueno. Viendo la evolución tan grande, tanto en sonido como en calidad, porque hay un brinco exagerado, o sea, ya con el Beware of the Night teníais ya habíais dado un pasito adelante, pero el cambio que habéis hecho como Wild Heart es brutal en producción. En calidad, en composición, la forma de componer, el manejo que tenéis de usar las dobles voces, que en España se usa poco las dobles voces, y vosotros parece que os desenvolvéis como pez en el agua en ese, sí. En ese formato. Pero no es nada fácil doblar voces y... ¿No? Yo creo que estaría de acuerdo conmigo. Sí, los coros son muy importantes para nosotros y hay un curro muy importante, sobre todo por parte de Richie y de Icy. Pues, importante, sí, sí. Y que son una jodida pesadilla. Que si no, para casar y que empaste bien, ¿verdad? Sí. Muchas horas, ¿no? Porque la pregunta viene a esto, que cuántas horas de vuestra vida consume Wild Heart, porque yo me imagino que tendréis que estar... Hasta la polla. Bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es estudiando, si sí, alguno trabajas y tal. Sí, pero sí, vamos, que me imagino que el alternarlo todo para darle. Porque ahí hay, yo veo que hay mucha hora de estudio, o sea, de local. Mucha. Yo siempre digo que tengo dos trabajos: mi trabajo normal y que no tiene nada que ver con la música. El que te da de comer, ¿no? El que me da de comer. Y el que no me da, el que me cuesta dinero, que es Wildcard. El que alimenta la boca y luego tienes el que alimenta el espíritu. Eso es, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso nos queda así, ¿no? Sí, sí, no, pero efectivamente muchísimas horas detrás. O sea, ya no solo de local, que también el tiempo que echamos ahí. Ya es el tiempo personal de cada uno con su instrumento y luego lo que conlleva llevar la banda. O sea, mantener eso en redes sociales. El hacer de management, la promoción. Moverte. Porque eso antes, yo recuerdo en los 80, un músico se tenía que dedicar simplemente a eso, a hacer música. Eso es. Tenía un sello detrás que le hacía la promo, la distribución. Ahora no. No. Ahora te grababan el disco. Ahora quien hace todo eso es aquí el amigo. Exactamente. Y encima tenéis que currar para poder pagarlo. Porque, sí, claro, sí, porque sí, ahora hay que llevar el disco mascadito, macho. Sí, sí, sí. Es una forma de trabajar muy diferente, tío. Así estamos en España, ¿eh? Bueno, yo me imagino que en muchas partes del mundo también. Sí. La industria ha cambiado mucho. Y que vosotros lo habéis conocido así. O sea, más o menos, pues. Sí. Pero ya lo hemos conocido jodido. Hombre, tiene sus ventajas, también hay que decirlo, que o sea, está claro, sí, que la independencia que te da, exacto, ¿no? Exacto, la independencia y también en un mundo así tan globalizado y que te permite acceder a todas esas herramientas, pues claro. Te permite, por así decirlo, cocinártelo tú. Eso sí, ha costado un sacrificio. Ha costado un sacrificio enorme, y que luego, que mete Adri, mucha hora. Pues, y que luego que es un poco curioso porque pese a ser un portal a todo el mundo, precisamente eso hace que haya muchísima de saturación, que saturación y al final esa facilidad de acceso a cualquier grupo también es al final acaba siendo complicado, claro, acceder a un grupo en concreto. Es jodido, ¿eh? Pero bueno, luego la satisfacción que da a lo mejor noches como la de ayer. Bueno, sin duda, joder. Hacía mucho que no. Utopía lleno. A ver, ahora lo hablaba con Nerea, lo hablaba hace un rato antes, que los aforos a raíz de lo del Madrid Arena pues están, claro, bastante limitados y no dejan meter. Pasa en Madrid mismo, vas a la Riviera, dices sol out y ves que está, claro, de la Palmera para ahí vacío. Dices, hay un hueco ahí de seguridad, claro. Claro, sí, no, pero joder, se petó. Estamos muy sorprendidos, de hecho, porque tener toda esa parte delante, todo lleno, sí, a tope, sí, sí, sí. Y cantando con vosotros. Joder, sobre todo el ambiente. Eso, Sí, sí. Un ambientazo. Brutal. Es que eso hace que salgas, o sea, si ya sales con ganas y con intención de pasártelo bien, de estar concentrado, pero ves que la gente está así desde el principio, ¿verdad? Pues es que la sensación es indescriptible. Claro. Nos mirábamos nada más salir, como hostias, tío. Sí, mira, como arranco con las dos primeras, con Rider of the Cold Night y Ready for the Night, como cantaba la peña, es que eso ya te enchufa, tío. Es que estás ahí, ya conectas con la gente, tío, y el bolo. Pero eso es trabajo vuestro, eso es trabajo también vuestro, porque habéis invertido un talento en estas canciones, que las habéis hecho fáciles, porque es muy importante, ¿no? El tener estribillos que se queden, sí, fáciles, ¿no?, de escuchar. Fáciles, sí, de escuchar, sí, sí, y de que sigan. Porque esto, por ejemplo, con una banda de rock progresivo no pasa. No, está claro, está claro. Te hace falta, pues eso, el gancho ese de que la gente pues se anime a cantar, ¿no? Y anoche se dio la magia absoluta entre vosotros, sí, y Riffin' Fire, porque todos esos chicos también, ¿eh? ¿Qué, sí, canciones tienen, tío? ¿Qué estribillos? Lo que pasa es que jugaba yo con ventaja, y no se conocía la gente el disco, no me lo sabía, claro, no más que yo. Ah, bueno, la acababan de sacar, o sea que era complicado. Ya, pero yo lo tengo hace dos meses. Yo estaba liando ahí a la gente para. Yo es que en el programa ya estoy poniendo música que saldrá en marzo primero de abril. Primicia, sí, lo que tienen de estar, claro, estar aquí. Bueno, la verdad es que hasta el nombre de la banda tiene su rollo. Ya lo tenía como Invaders, ¿eh? Invaders, un nombre corto, conciso y, por supuesto, con mucha garra. Tanto Invaders como ahora Wild Heart. ¿De dónde sale el nombre de Wild Heart? Salvaje, duro. Sí. Duro, salvaje. Es curioso que teniendo el gancho que tiene, que no estuviera pillado ya, ¿no? Porque ya, que realmente, claro, o sea, no tiene significado lógico. O sea, claro, no, en inglés no significa nada, pero bueno, este se le ocurrió un día en el local. Porque ya habíamos decidido hacer el cambio de nombre y tal. Y bueno, fueron unos cuantos meses hasta encontrar uno así que nos molase. De hecho, incluso con este había dudas. Y bueno, un tal tío Wildcard está bien, yo creo. De hecho, fue de los primeros que lo dejamos ahí un poco olvidado, sí, ¿no? Y seguimos dándole vueltas, pero al final Adri dijo: joder, tío, yo si fuera guitarrista querría tocar el Wildcard. Sí, esa fue su frase. Sí. Esa fue la frase que dijo. Pues esto, pues chapó, Yo creo que, claro, que es un acierto, porque para el tener una banda, un nombre que sea sencillo, compuesto, ¿sabes? Es maravilloso, ¿no? Claro. Que no sea un nombre compuesto, macho, es cojonudo. O sea, que enhorabuena también por eso, Muchas gracias. Y luego la producción, Manuel Ramil, tío. Manuel Ramil de Warcry, ex Warcry. Que no se vea ahora, me ha contado aquí, lo tuve aquí con Del Alma. Va a contar sus cosas. Pero bueno, un crack a los teclados, uno de los mejores teclistas que hay en este país. Y sin embargo, en este disco está. Veo que los teclados. Aquí manda. Ahí se intenta hacer lo que se puede. que están bastante equilibrados, que no es un disco que sobresalgan los teclados más de lo que deben, ¿no? Están ahí, haces tu ejercicio de contención, ¿verdad? ¿Cómo fue trabajar? ¿Cómo fue a ti especialmente? ¿Cómo fue trabajar con un gurú de las teclas como es Manuel, tío? Yo soy un burdo imitador. Yo he tenido que trabajar con lo que él ha hecho, porque yo entré en la banda posteriormente para cubrir toda esta parte de los conciertos, y al final me han adoptado como parte de la banda. ¿Te han adoptado ya? O sea, para el siguiente disco de Wildheart tendremos 6 en la foto. Ya estamos trabajando en los nuevos temas y ya estoy ahí diciendo, tengo un predecesor ahí que cubrir, que está jodido el tema. Sí, no, Ramil, o sea, al final nosotros teníamos idea de que el disco tuviera teclados, eso seguro, y teníamos algunas ideas, pero ya fue una vez estando ahí en el estudio con él. Nosotros bajábamos a grabar y a producir con él, que era a las 10 de la mañana a lo mejor, ahí en su estudio, y llevaba ya 2 o 3 horas él solo en el estudio. Nos decía, mira, he pensado que aquí podíamos meter esto. Y pues eso es increíble, porque... O sea, que hay mucho de Ramil aquí. Sí, sí. Había ideas que traíamos ya, pero hay mucho de Ramil. Sí. Había alguna mañana que nos sorprendía, como que llegábamos ahí, ¡buah, mira, para este y claro, no te imaginabas la magnitud que tenía el tema... Hasta que llegó Manuel, metió la mano, ¿no? Claro, íbamos en plan de, buah, esto es un tema total, no sé cuál, pero había alguno... Háblale directo al micro, si no, no sé. Sí, perdona. Yo creo que el que más me sorprendió, yo creo que fue Chase. O sea, que veníamos, sabíamos que era un buen tema, Chase of Love, que al final ha sido el primer single. El single, sí. Pero, claro, el cómo cambió con esos teclados, o sea, sabíamos que queríamos algo, no sabíamos exactamente qué, pero eso fue bajamos ahí al estudio y fue como puff, boom, lo que gana un tema, ¿no? A lo mejor con 2 chuminadas, ¿no? Además de un tío como Ramil, que no se dedica al hard rock, que es más, hace más power, claro, justo iba a incidir yo en que al final, o sea, no es que estuviéramos en desacuerdo en muchas cosas, porque pero lo que molaba era precisamente eso, o sea, diferencia en cuanto al estilo, con lo que se suele trabajar, y moló mucho, pues eso, dar nuestras ideas, enriquecedor, en las suyas, claro. Al final, yo creo que el disco se ha enriquecido también aún más, aparte por su aportación, por ese compartir las ideas que teníamos cada uno. A lo mejor se nos ocurría algo también allí estando en el estudio para el día siguiente y se lo decíamos, y entonces, claro, que tú llevas, había ese intercambio. Tú llevas también los temas con una idea preconcebida y luego cambian. Claro, pero también los teníamos muy, muy claros. Muy claros, y, ¿no? Y eso a él también, yo creo que... Molan, claro. También le sorprendió, porque yo creo que muchos grupos tampoco van con las cosas tan claras, pero la forma en la que trabajamos y la sinergia que hubo entre nosotros y él, extraordinaria. No, a mí me llamó mucho la atención que fuera el productor. Porque, claro, eso es como dice mi compañero Casimoto, que son, sois dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Igualmente melódicos, pero muy diferentes. Oye, me encantó un tema como la balada esta del final, Leslie. Madre mía. Nerea, que como te canten esto al oído. Aquí el Adrián. La que usáis, piano de cola. En el vídeo sale, bueno, sí, sí. El sonido es un piano de cola, ¿no? El estudio, sí. Habéis hecho un videoclip en un teatro, un marco idílico, ¿no? ¿Dónde está? Háblame de ese vídeo y de ese tema. ¿Dónde y cómo se llevó a cabo ese vídeo, que me parece maravilloso, tío? Pues ese vídeo está grabado en el teatro de mi pueblo, que es Colmenar de Oreja. ¿Colmenar de Oreja? Colmenar de Oreja. Joder. Está... Ni puta idea, ¿no? ¿Qué nombres tiene la villanía española? Es un pueblo muy chiquitito, de 9.000 habitantes. Joder. Chiquitillo, dices. Tú no tienes ni puta idea, sabes que es un pueblo chiquitillo. No lo tiene. Chiquitito es el mío, que estamos 120. El mío tiene 600 y ya es de los grandes, de la comarca. Sí. Y pues nada, y se lo dije. Yo hago teatro igual algunas veces. Sí. Y hago allí teatro, que hacemos el Jesucristo Superstar allí. Joder, macho. Y se lo mandé, le mandé fotos del teatro y tal. Y la verdad que me gustó y me lo dejaron en el pueblo. Y lo grabamos allí al final. Jesucristo Superstar. Oye, el que canta tiene que ser un máquina, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que es muy el bueno. Hacer ese papelón no lo hace cualquiera, macho. Aquí lo hacía Don Camilo VI. Ian Gillan de Deep Purple hizo también. El Getsemaní es de Ian Gillan, sí, es exagerado. Es. Joder, Jesucristo. Es que clavar a Jesucristo es complicado, ¿eh? Hombre, tú. Es que ahora porque se ha cortado el pelo. Este con el pelo largo, pues se parece bastante a las imágenes del sí, muñeco. Pero yo era más Jesucristo García que decías, Remudio. Amor y mentiras es el título traducido de este debut. Bueno, pero es calla, Leslie, por favor. Qué temazo, tío. A ver, ¿de qué nos ha hablado el Leslie? Es un final, ¿no? Bueno, el tema llevó muchos meses. Sabíamos que queríamos hacer una balada. No sabíamos cómo, porque al final hacer una balada es muy complicado. Porque el hacer que tenga esas dinámicas, que sea también pegadiza, que sea melódica, claro, que sea bonita, cuesta. Y pensábamos que nos íbamos a atascar mucho más de lo que tal. Y después de tener todo el disco prácticamente terminado, estábamos muy saturados, dejamos un verano de por medio, y a la vuelta del primer ensayo todo fluyó. Y bueno, yo recuerdo estar en mi pueblo, en un pueblo pequeño de verdad. ¿Dónde conociste a una churri? No. Al verano y se fue. No. Estaba en la ducha. La churri ya la conocía. Sí. Estaba en la ducha y se me ocurrió el estribillo, o el lo que dio origen al estribillo. Y estaba ahí empapado en bolas y tuve que salir a coger el móvil y grabarlo. Yo creo que esa es una de las situaciones que mejores temas nos han dado en el mundo de la música, en el espectro. Mojados y en bolas. La ducha yo creo que ha dado muy buenas composiciones. Los baños en general, sí. Da igual la situación, duchándote, cagando. Y... Bueno, hombre, sí, a mejor extremo duro cagando ha sacado muchas. Sí. Pero bueno. Y no, la letra la escribí para mi pareja, para Natalia. Y sabía yo que había una churri por ahí. Sí. Y no sé, yo creo que estoy muy contento con el resultado y siempre nos emociona y me emociona. Dí que sí, que le salió del corazón esa... Y me emociona tocarla, sí. Muy bien, me encanta, la verdad. Yo soy muy moñas, yo soy muy amante de las baladas. En el infierno todos los sábados cierro con una balada. Aún no he repetido ni una en 14 o 15 años, ¿eh? Es que muy buenas y muchas. Muchas y muy buenas, tío. Y siempre se te queda alguna que dices, ay, me voy a poner esta, pero luego cambias y... Bueno, maravilloso. Amor y mentiras, Love and Lies, es el título traducido de este disco. ¿Dónde? Y dando un repaso a las letras del disco, es como un viaje al Sunset Strip de Los Ángeles, tío. Aquí no sabéis... No os habéis enrocado en temas que gustan mucho en este país, de hacer temas políticos, comprometidos, ¿no? Aquí hay fiesta, rock and roll, noches interminables, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Nosotros, pues, también decimos siempre que ha sido un poco un reflejo de estos últimos años de todos nosotros, de... Somos jóvenes. Claro, pero no también... habéis hecho nada más que pendonear, ¿no? Claro, pero o sea, también nos pasan muchas cosas, aun siendo jóvenes, diferentes, y lo queríamos reflejar en el álbum. Y sí, es que al final hacemos la música para disfrutar, para lanzar nuestros... Y pasarlo bien. Nuestros mensajes y nada de meternos de en... De todas maneras, sois muy jóvenes, no os ha dado tiempo a pasarlo mal todavía. Eso es seguro. O no lo suficientemente mal. Sí. Tiene otro rollo, hombre. El pasarlo mal, hay veces que dan temazos, ¿eh? Sí, pero bueno, sí. No tengáis prisa por pasarlo mal. ¿Cómo se lo va a pasar mal? Se ha hecho una balada en la ducha. ¡Ey, Dios mío! ¿Qué habéis querido plasmar, pues, en todos estos textos, pues eso, pasarlo bien, ¿no? ¿Podemos encontrar algo más profundo sí, en los discos, sí, mira, en los temas? Hay canciones de noches y de fiesta, como dices tú, como puede ser Midnight Lover. Hay canciones que hablan de experiencias personales. Hay canciones un poco más críticas, como puede ser Ready for the Night. Canciones un poco más reflexivas, como Take Me Back, que habla un poco del paso del tiempo. O, bueno, como el caso de Gone Forever, que habla de una pérdida de un ser querido. O sea, que todo, canciones de amor, hay un poco de todo, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, me encanta, la verdad. Take Me Back, qué bonita. Cómo lo gocé. Cómo lo gozamos, cómo la cantaba todo el mundo, ¿eh? Sí, Take sí. Me Back, ¿eh? Joder, macho. Sí, sí. Pero es que, aun teniendo esa profundidad, le conseguís dar ese aire festivo, ese aire de buen rollo, de, sí. Que mola, ¿no? Y que sí, la gente claro. Se anima a cantar. Es, o sea, lo que buscamos es que cuando la gente se ponga el disco, bueno, aunque nosotros hayamos escrito eso, joder, que pasen un buen rato o que ellos se vean incluso reflejados, ¿no? En las letras y en la música, ¿no? Y que la gente, joder, cuando escuche un disco, que lo pueda disfrutar. Joder, que para eso está la música, ¿no? A mí cuando yo me pongo un álbum de un grupo que me gusta es para disfrutar de ese rato, ¿no? Claro. Y bueno, pues está la música que nos gusta y como creemos que... Yo veo que os voy a preguntar por un tema que os guste particularmente y me vais a decir que son como vuestros hijos, ¿no? Los temas, ¿no? Que no sabríais sí. Con cuál quedaros, ¿no? El batería seguro que sabe con cuál no se quedaría. ¿Cuál es ese? El Leslie, que es donde menos toca, ¿no? Take Me Back. Take Me Back, no te va. Le voy a... No, es un criminal. Le voy a palear. Muy sencillo, ¿no? No sé por qué, pero la he cogido... Que no me ha entrado nunca bien. No. En realidad es por llevarnos la contraria, porque es nuestra favorita del cantante favorita. Y siempre va bueno, de nuestra contra. Pero mira cómo se pone la peña, se ponía toda borrica cantando el Take Me Back ayer. Ya, sí. Sí, sí, pero no sé, yo a mí es la que... A ver, ¿qué? Dentro de todas, que me encantan todas, es la que claro. Menos, pero también me gusta, evidentemente. Pues ¿cuál ponemos? ¿La que menos le gusta la batería? Que se joda, tío, se joda. La jodemos un rato. ¿Eh? Porque si nos ponemos así, igual si cogemos una que más nos guste, igual no acabamos aquí, ¿no? ¿Eh? Bueno, vamos a poner el temibá para darle alegría a la que a batería. Yo las tengo todas, puedo joder a todo el mundo. ¿A todo? ¿Ponemos esa sí, o...? Sí, vale, además, ese tema yo creo que no lo he puesto todavía en el programa. He puesto ya algunos no cuantos, pero ese no me suena haberlo puesto. Así que venga, va. Dale ahí, dale al Take Me Back, que ayer fue un fiestón cuando sonó este tema en Utopía, ¿eh? ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué noche! ¡Madre mía! ¡Qué bien se lo montaron los chavalotes de Wild Heart! Ahí, venga, sonando. Lines of the lives Tengo a Tony vía Facebook que me dice que yo pongo baladas en el infierno al final para echar a la gente. Pues lógicamente, lo que quiero, si me pones, yo si estoy en un bar y me pones a la Rafaela Carrá con el rumore, pues no me voy. Quiero más fiesta, macho. Es que a Tony para echarlo hay que poner de esto. Si le pones al testamento, claro, no se va. Exactamente, es lo que hay. Para cerrar un bar tienes que poner algo que echa a la gente. El del Utopía te pone reggaetón de ese o Tecnotroni. Pues, lógicamente te echas la cerveza de un trago y te vas. Sí, que ese se queda, que me ha dicho que le mola la electrónica. Sí, el que está llorando de batería, que está llorando ahora por Tecnibar. Y por aquí nos dice Terelu que Cachis que ayer no pudo venir, pero que se está viciando con el jarro. Pero habrá más momentos para ver a Wenjar en Zaragoza. Sí, seguro que sí, ¿verdad? Ojalá sí. Claro que sí, sí que lo habrá. Además, estando yo en la asociación, ya me encargaré que en un futuro podéis volver a venir. Y en mejores condiciones. Bueno, oye, que me flipa mucho la portada, tío. Colorida, sencilla y efectiva, macho. Igual que el nombre, igual que los temas, pero macho, habéis... Al grano, siempre. Habéis bordado. Han estudiado, ¿eh? En los tiempos que encima está todo excesivamente recargado, ¿no? Con respecto al arte gráfico. Se usa mucho la inteligencia artificial. Sí. Es una puta lacra. Vosotros, al igual que con vuestro sonido, habéis cogido pues la tangente y os habéis ido a la contra. Sí, cuanto más ahora el arte está, que es todo más recargado que el copón, vosotros os habéis ido a la sencillez absoluta, ¿no? Sí. ¿Qué os ha llevado a ello? Bueno, hacer una portada como esta. Eso, o sea, creamos una portada directa con colores llamativos y que la gente, o sea, que no tenga que pararse a ver y como a inspeccionar la portada, porque, bueno, o sea, que evidentemente no descartamos hacerlo en un futuro, pero bueno, que no buscábamos como una ilustración compleja, ¿sabes? Como, o sea, algo directo con colores. ¿Estabais escuchando el Local Winter de Cinderella? Claro. Y hiciste, pues hacemos el negativo, esto lo han hecho de blanco. han hecho la portada blanca, el disco negro, pues nosotros lo vamos a hacer al revés. Ponemos la portada así oscurilla y tal, y sí, ponemos el vinilo blanco. Sí, ¿eh? Sí. Que para mí me habéis hecho una putada, porque el blanco para pinchar es una cabronada cuando vas a pinchar por ahí. Eso sí. Se, aunque es peor los transparentes, ¿eh? Los transparentes, sí. Que los surcos de abajo se ven arriba y se juntan todos. Te ven las pasas putas. Yo que sé, que hago de DJ por ahí, que pincho un vinilo por ahí. Claro. Los putos vinilos transparentes son horrorosos. Los blancos son jodidos, pero los transparentes. Nos lo apuntamos para el siguiente, volver a hacerlo blanco, para putear. Blanco y transparente, un clear de esos, ¿no? Sí. Eso es lo peor. Transparente. Esa es la peor venganza que sí. Esto por ponerme el mi back. Oye, pues que me gusta mucho. ¿Quién la ha hecho la portada? Claro, yo la he hecho. También tiene arte con el diseño y sí, tal. Sí, sí, joder, macho. No, todos los diseños de. Es una astrálica mano, ¿eh? Es una astrálica mano este hombre. Sí, sí, todo de. Vamos, lo de dentro del vinilo y tal. Todos los diseños los hice yo, pero bueno. Así, tanteando un poco con Photoshop y tal, claro. Un poquito de ideas. Y ahí. O sea, al final es como componer, tienes que tener la inspiración un día y que luego te sois unos comerciantes, ¿eh? Tenéis una tienda online que vamos que ni el Corte Inglés, macho. Sí, si tenéis tarros y cosas ahí, macho. Sí, termos. Tenéis para el homenaje y hogar. ¿Alguna otra idea de producto que podamos incorporar? Gallumbos, ¿no? Gallumbos de Wild Heart. Gallumbos queríamos hacer. Y tangas, ¿no? también. Y tangas, claro. Pues los Kiss ya tienen, ¿no? Sí, joder. El ataúd de momento igual vamos a dejarlo para más adelante, pero con, joder, somos jóvenes. Condones también. Pero condones igual, ¿eh? Condones con nuestras caras. Mecheros con nuestras caras. Elija tu combatiente, ¿no? Hombre, condones con las caras no hace falta, que ya sería más salvaje y duro, no me jodas. Joder, macho. ¿Y qué tal funciona el merchandising, tío? Bien. O sea, a ver, la gente compra, ¿no? Sí, joder, donde más vendemos es en conciertos siempre. Claro. Y, joder, bastante bien, la verdad. De hecho, hay gente que no compra discos, pero de camisetas y merchandising y hostias, ¿no? Yo soy al revés, yo solo compro discos. Otra cosa no, pero digo. Ahora tendré que comprarme un local. Que no solo para los discos. Sí, sí. Así que a mí me ha parecido maravilloso la idea de hacer el vinilo. ¿Cómo os lanzasteis a ello? A lo mejor ayudaría un poco el hecho de estar con Malditos Records, ¿no? Que ha cogido también la política y la tónica de sacar los discos en vinilo. ¿Tuvo algo que ver el sello o en este sentido? ¿O queríais vosotros que saliera el disco en vinilo? Bueno, esto también fue como un debate interno, porque yo, por ejemplo, sí que escucho más discos en CD que en vinilo. Pero valorando un poco cómo estaba el tema, ahora, y también porque los vinilos, o sea, nos gusta también que en un momento en el que todo se escucha de forma digital, claro, intentemos buscar esos orígenes también de... Que ahora hay un auge del vinilo otra vez, hay mucho... Sí. De hecho, es tal el auge que llevan unos precios muchos ellos que es horroroso. Yo que he comprado toda mi puta vida vinilo, ahora estoy sufriendo como un cabrón. Porque claro, sale todo lo que encima unos precios. Es que se ha convertido en un artículo de coleccionista al final. Sí, claro. Pero yo no soy coleccionista, yo compro la música. Yo quiero escucharla porque me gusta, tío. Claro. Porque no soy un flipado como el Moriano que estará escuchando. Tengo a Bufete Moriano, tenemos ahí uno escuchando. Que por ejemplo sale el disco de su banda favorita y si salen 8 colores se compran los 9. No jodas. Los 8 colores y el negro, todo. Ostras. Madre mía, yo no llego a ese nivel de enfermedad. Yo compro un disco porque me gusta. Pero no todas las versiones. Así que me ha parecido una idea, yo creo que hasta inteligente. ¿Cómo ha ido la venta del vinilo? Pues muy bien. Sorprendentemente bien. Estamos, de hecho, bajo mínimos, ¿no? Cerca de acabar incluso la primera edición de venderla. Sí. Ha sido 300 copias. Y lleva poquito, ¿no? Porque el disco salió en septiembre, puede ser, ¿no? Septiembre. Sí. Es que, y bueno, o sea, Maldito nos ofreció la posibilidad de sacar el vinilo con el CD incluido, el vinilo blanco con CD incluido. Y bueno, o sea, vinilo con CD incluido, y preguntamos por gamas de colores y tal. Y bueno, como el blanco quedaba bien con los diseños que estábamos haciendo y eso, pues el hecho de incluir que viene el CD dentro con la fundita esta de plástico y tal, pues bueno, si alguien igual dice, pues mira, me compro el vinilo así como para tenerlo como rollo coleccionista, y luego, oye, pues puedo usar el CD. Para el que todavía tenga, yo que sé, para el coche. Gente que se lleva más una descarga, porque total, ahora los coches ya no llevan CD. Bueno, pues era el tuyo, el mío, vamos, yo llevo con CD en el coche siempre. Ah, creía que me ibas a decir, yo todavía funciono con casete, ¿no? No, tan antiguo no es. Es antiguo, pero no tanto. 20 años tiene. Joder. Bueno, yo llegué a conocer los 8 pistas en los coches. Eran unos cartuchos que ni la, que vamos, más grandes que las películas de VHS, tío. unos pedazos cartuchos, eran reproductores de pistas. Aunque podías pistas. Llevar dos o tres en el coche, ¿no? Sí, sí, sí, porque como metieras media docena de discos, tenías que salirte tú del tenías coche. Que usar el asiento, y encima en aquella época los coches eran chiquititos, tío, que si el 600, que es el 127, el sin cambio. Sí, eran coches pequeñetes, tío, los comparas con los de ahora. Sí, sí. Bueno, pues muy bien. Formato, hemos hablado. El sello, Maldito Records. El anterior con Invaders estabais en Fighter con el sello de Big Rotten. Uh-huh. Y el cambio, ¿cómo se dio el cambio? ¿Cómo entrasteis en Maldito? Encima en Maldito, no con Maldito Digital, que no es lo mismo. Sí, bueno, la promoción y tal sí que la tenemos con Maldito Digital, pero bueno, el caso es que. Buscábamos un sello que. O sea, que aparte de la edición, fuese más potente a nivel de promo. Porque Fighter, o sea, que no tenemos ninguna queja, pero Fighter está muy bien para los formatos físicos. De hecho, nos sacaron vinilo negro con splatter, cassette, CDs. Sí, sí. Todo, cassette, o sea, queremos hacer también. Sí, las ediciones físicas eran espectaculares. Lo que pasa es que a nivel de promo sí que igual se nos quedó un poquillo escaso. Entonces buscamos un sello que... O sea, pues ahora Rotten trabaja con un par de promotoras alemanas y se le ocurra de lujo, ¿eh? No te puedes imaginar el bombardeo que llevo con Extreme Music, que es el sello este, claro. Y con Fighter. Exagerado, lo distribuye. O sea, que es avisivo. En buen momento, ¿no? Sí. Llevan un par de años o por ahí, tres, que... Que no veas cómo se lo está currando, ¿sí? Antes, verdad que antes se lo hacía todo él, y te llegaban sus correos y ya está, pero hostia, ahora te llega el correo de él, te llega el de Asher y Metal Devastation, o Against, dos compañías potentes, independientes, sí. Impresionante. ¿Y habéis pensado mejor dar un salto? Porque vosotros, yo creo que tendréis que dar un salto fuera, ¿no? Mira, o sea, con Maldito evidentemente estamos súper contentos, o sea, no tenemos ningún tipo de queja, la promoción ha sido espectacular, el trato ha sido espectacular, la atención ha sido tremenda, están ahí, bueno, ha sido yes, y no tenemos ningún tipo de queja, pero bueno, evidentemente como banda nos gustaría crecer y tener proyección, y ojalá venga para el siguiente disco, pues... un sello de fuera, o pues un Frontiers o algo así. Claro, tenéis a la banda de Celia, de Javi, Strangers están con Frontiers. Claro. Joder, los chicos con los que tocasteis ayer, Riffin Fire, están en Nightcrawler. Mm. Lo que pasa es que ese sello a vosotros os pilla ya por el rollo, es diferente. Sí, heavy metal, más sí. Ortodoxo, ¿no? Que no se centran en el hard rock, sino más bien en el heavy metal más extremo. Pero bueno, que hay sellos como Praise and Joy o Frontiers, yo los veo que... Vamos a intentarlo, sí, luego es complicado, o sea, que te presten la atención y tal, pero bueno, nosotros vamos a movernos todo lo que podamos, al final a ver si contactos de contactos, porque al final así es como se consiguen las cosas. Claro, no. Tirando la brasa. Eso es. Sí, por mucho que digas que haces buena música y demás, al final hay que tener una parte de suerte, parte de conocido, contactos... Claro, imagínate la de maquetas que recibirá esta gente, macho, exagerado. Claro. Y más ahora con la digitalización, que es tan fácil enviar un disco cualquier sitio, ¿no? Tienen en la web aquí, envía 5 demos con una foto del grupo y tal a esta dirección de correo. Lo que le llegará ahí, ¿sabes? Es como... Pues si me llega a mí, que soy un pobre diablo, me llegan a mí más de 100 discos semanales, recibo como 200 mails diarios. Pues imagínate el sello como Frontiers, lo que voy a recibir. No se puede gestionar. No se puede. Yo tengo más de 14.000 o 15.000 mails acumulados ahí sin abrir, tío. Joder, madre mía. Necesito un secretario, Sí. Claro, luego nos preguntamos, joder, nos habrán visto. Ha sudado de nosotros. Oye, otra cosa que me gusta mucho de la banda es el detalle que tenéis con la imagen, ¿no? El tema de la imagen, que no es baladí para nada. Veo que se le está dando una importancia que a mí me parece vital, ¿no? En una banda el no salir en gallumbos. Bueno, el batería tiene pase, ¿vale? El batería está escondido y aunque salga en bermudas, pues no pasa nada. Pero el resto, tío, el tener la imagen, veo que la tenéis muy cuidada, ¿eh? Incidís mucho en esto, ¿no? Sí, o sea... Eso es algo que... Bueno, yo, como el penúltimo integrante realmente del grupo y como el mayor del grupo también por edad, es algo que me daba mucha pereza de reconocerlo, que era como, joder, yo solo quiero hacer música, tal cual, pero es cierto que luego visto desde el otro lado dices, tío, es que ves a una banda que ponga atención en eso, en los detalles, en la puesta en escena y tal. Es que y hay que reconocer. Es que vas a ver un espectáculo. Es, exacto. El show tienes completo. Dar, ¿no? Tienes que dar un show. Yo lo veo así. Más y más una banda que hacéis la música que hacéis. Sí, sí, sí. Se nota. ¿Vale? Porque no estáis haciendo el antisocial de Antrax, que salían ahí. ¿Vale? Bueno, pues, sí, estáis eso, haciendo. Claro. Hay que dar una imagen. Eso lleva también al tiempo, ¿no? La inversión sí. En dinero y tiempo para los trapitos. Bueno, aquí las auténticas señoritas son estos tres que tenemos aquí, ¿eh? O sea, Viper, Icy y Edgar, madre mía. Que luego, genios tienes, y figuras. Que luego tienes a los otros madrileños, a los Sex, que esos corren para quitarse la ropa. Y eso se la quitan. Hay un grupo de Madrid que son los Sex, ¿los conocéis? Sí, sí, sí. Y esos también los hemos tenido por aquí. Y eso es al revés, salen vestidos y se quitan la ropa. Y terminan en pelotas. A ver si veo ahí un gallumbo de Wild Heart, ¿sabes? Pero salen al escenario bastante pinchos, con camisicas de flores y de palmeras y cosas de esas. Muy truhanes, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y son buenos, ¿eh? Os recomiendo que les deis una vuelta. Son divertidos. Yo los escuché con Moldy Crew. Y buena gente. Sí. La gente de los Sex, sí. Otra cosa son los nombres, eso, que os habíais puesto. Repetírmelos. Quitando el Adrian Viper, el Víbora. La Víbora, ¿eh? Adrian, el Víboras. Vamos a estudiarlos un poco más. El mío es Icy Blaze. Icy de lado, el que es un tío frío. Nada más lejos de la realidad. Pues. A ver, mi hermano a la guitarra, Rick Flame, ya tenía Flame. Ese nombre porque, bueno, él tenía otro grupo antes, Hollywood Twist. Y. Hollywood Twist. Y qué talento tienen aquí la peña. Qué imaginación. Sí. Y tenía ese nombre artístico ya. Tiene un canal de YouTube que sube versiones ahí de muchos grupos. Se llama Rick Flame. Y como decidimos también ponernos todos un nombre diferente, como la contraposición del fuego y el hielo, pues iba por ahí. También sonaba, de, en mi opinión, a lo mejor a la gente no le gustará, suena de puta madre. Y no sé, al final pues me decanté por Icy Blaze y... Eso es una cosa que lo teníais clara, ¿no? El decir, oye, hay que ponerse aquí un seudónimo. Yo diría que clara fue una decisión también que llevó su tiempo, como todo. Es que sí, al final, sí. Pequeñas cosas... Y además casi que de última hora, casi. Sí. O sea, yo creo que sí. Ya desde que estabas en Invader, yo en alguna ocasión nos había dicho que os hacía falta algún nombre... Y le decíamos, sí. Pero ¿qué coño dices, tío? Sí, porque Oscar García, Mariano López, son nombres esos españoles que quedan... Poco internacional, la verdad. Poco, si quieres salir fuera... ¿El tuyo cuál era? Edgar Venturela, hostia, pues soy Venturela... Pero, a ver, mi nombre es Edgar. Y el Venturela, pues me lo puse porque me escuché ese apellido, es italiano y me gustó. O sea. No, está bien. ¿Y Wolf? Y The Wolf. Es que estos me llaman The Wolf, el lobo. El lobo. Porque el por Wolf. La noche aúlla. ¿Qué me estás contando? ¿No le viste ayer? No jodas. Vamos aquí con el bajista. Sergio Hunter. El Sergio te lo has guardado. Bajista, Sergio, bajista, ¿eh? ¿Qué te habrá dicho tu madre? Como te quites lo de Sergio, te caneo, ¿eh? Con el nombre tan bonito que tienes, ¿eh? Él fue el único que quiso mantener la esencia, ¿no? Aquí de España, de Sergio. No, Adrián también. No, pero es Adrián, chaval. Adrián. Y Edgar. Y Edgar, pero Edgar al final es un nombre alemán, en realidad. Claro. No es español. Bueno, que le dejéis en paz. Está joder. Se ha puesto el Hunter, que es el cazador. Ha hecho el papaga, lo repasado con el bajo. Tenemos al lobo y al cazador. Ojo, cuidado, ¿eh? Lo tenéis liado. El fuego y el hielo. Hostia. Estoy bailando, ¿eh? La vivo. Está más persona que parece, ¿eh? Sí, falta Caperucita. El teclado es el que no me responde, porque ese sí que no lo he visto por ningún lado yo. Responde a Tommy Guns. Tommy Guns, hostia. Tommy Herpitola. Fan de Tracy. Tracy Guns. Ok. Realmente, esto ya. Mi nombre viene de más atrás. Sí. De cuando conocí al guitarrista de mi otra banda, que nos conocimos con 15, 16 años, y cuando me fue a agregar al móvil para hablar por WhatsApp y tal, me dice: te voy a poner Tommy Guns en mi WhatsApp. Y fue como a vale, tope. Porque en aquella época estábamos hablando mucho de Guns N' Roses y tal. Y me dijo: te voy a poner Tommy Guns. Y dije: Suena potente. Qué desilusión por los Guns N' Roses. Si me hubieras dicho por los Elia Guns, pues, ya, lo siento. La energía está conmigo, ¿verdad? Piensa 15, 16 años, al final te falta crecimiento, ahí hay que estudiar después. Pero bueno, está muy bien, me alegra. Hombre, pues a ver, son nombres molones que de cara a un futuro a los guiris les va este rollo. Sí, sí. Joder, ahí tenías a Midnight de Crimson Glory, que ya también tenían siempre nombres seudónimos, se han usado mucho en el mundo del rock y del metal. Muy bien. Me ha parecido todo un detallazo el haber puesto un precio especial anoche a la Asociación del Batallador. Vosotros, como habéis dicho, sois hijos de gente que está en asociaciones y tal. Me imagino que os ha parecido un proyecto que hagamos aquí en Zaragoza también, un proyecto como ese, que veo que hay muchos ahora. En León tenéis, ¿no? En Burgos, ¿cómo se lo están currando en Burgos? Que es el objetivo, el llegar a ser como la gente de Burgos. Me encanta. ¿Cómo veis el tema este de las asociaciones? Porque al final eso yo creo que es un beneficio para la escena en general, ¿no? Es mutuo, sí, sí. O sea, para nosotros es súper importante, ¿no?, que haya asociaciones que se dediquen a dar visibilidad a los grupos, ¿no? Porque están los promotores grandes y tal, y bueno, las asociaciones sacan un poco eso y te pueden dar un poco de vida y de visibilidad, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante que estéis, y bueno, pues nos echamos un cable mutuamente, ¿no? Luego que ayuda también a crecer el aforo de los conciertos, tío. Claro. El rascas dos eurillos y los socios, pues parece que se animan. Sí. Pues vamos, claro, muchos claro. Se han animado por eso. Sí, y resucitar claro. Al final la música en directo, ¿no? Resucitar, eso, tío. Es fundamental. Es que aquí en Zaragoza fuimos meca del rollo aquí en este país. No te puedes imaginar la de conciertos grandes que hemos llegado a tener. Ya no tenemos nada. Eso sí, pequeños hay muchos, demasiados. Porque hay veces que te juntas con 5 o 6 conciertos en un fin de semana y dices, tío, igual no puedo ir a todos. Y a todos no se puede, tío. Claro. Yo creo que Zaragoza siempre ha sido una ciudad muy muy de rock. Muy yo puntera, que, sí, muy yo que voy en verano de monitor a un campamento de rock, sí. Siempre hay muchísimos chavales de que Zaragoza. Vienen de Zaragoza. Sí, sí. Siempre. Siempre hemos tenido muchas bandas, había muchos bares, ahora solo tenemos 3, pero había muchos bares. Hemos llegado a tener 18 bares abiertos a la vez, de heavy metal. Que la gente venía de fiesta a Zaragoza sin haber conciertos ni hostias, solo venían a pasar el fin de semana. Y prácticamente en la misma calle, o sea, o en la misma zona. Teníamos el núcleo, la zona donde está la Utopía, el Infierno, pues teníamos el Utopía, el Infierno, estaba el Pedal, en la que cruzaba, ahí llegaba a haber 7 garitos en un puñado. Estaba el Metal, estaba el Jade, estaba el Tri-Tri, las Cabas del Chiringuito, el TNT, el... Te sabes todos, ¿eh? Hombre, a ver, hombre, yo le he vivido. Él estaba ahí. El sarcófago, dabas la vuelta. Guapo, el Piroji que sigue. El sarcófago era metal extremo todo. Pero bueno, bien. Que mola. Bueno, hablarme del futuro, tío, para acabar. ¿Qué es lo que tenéis preparado? ¿Gira? ¿Dónde vais a tocar vuestros bolos próximos? Bueno, sí, estamos trabajando en la gira de promoción del álbum. Ahora mismo de confirmado que te podamos decir. El sábado que viene, 7 de febrero, vamos a Gandía. Luego nos vamos a mayo, vamos a Sevilla, que todavía no es una fecha confirmada. No te puedo comentar con quién, pero bueno. Confirmados tenemos unos cuantos. Sevilla, mierda, no lo tenemos confirmado. No, pero bueno, que la gente sepa que en mayo vamos a Sevilla, eso sí que se puede decir. Y luego tenemos una fecha muy importante en Madrid, el 29 de mayo, que es como... Sí, en la Revi de Vicálvaro, que... Sí, sale muy guapa, hacemos ahí como un par de meses la conoceré, que me iré a ver el bonding. Sí, justo ahí es. Sí. Pues guapísima, tío. Y hacemos ahí como el bolo de presentación como oficial del disco y del tal. Del disco y tal ahí. Y sí, vamos a montar ahí una guapa. Habéis dejado la casa para un poquito más adelante. Sí, porque además es que en septiembre tocamos ahí con el Metal Legacy. Entonces, bueno, hemos dejado ahí unos meses de margen ya para hacer un bolo. Ahí estáis enchufados en el Metal Legacy vosotros, ¿eh? Lo sé yo, ¿eh? No, hombre. Ahí, te diría que sí, pero ahí siempre se somete todo. A votación, como aquí, funciona. Sí. O sea, que... Es verdad, porque nosotros aquí la asociación se hace toda votación, ¿eh? O sea, estamos el núcleo y se vota y lo que sale, pues sale. Te guste más, te guste menos, es lo que hay. Así que, pues muy bien. Pues nada más, lo que queráis añadir. No sé si me he dejado alguna cosita que queráis decir. Bueno, nada, decir que también estamos ya trabajando en lo próximo. En lo próximo. Se lleva muy poquito. Todavía con... Hemos estado currando los directos y tal, pues no hemos tenido mucho tiempo de componer, pero bueno, estamos empezando. Pero que ya estáis ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, pues... Vamos a darle este año a la composición y nada, pues cuando llegue el momento, a ver si esto tira para adelante y podemos seguir creciendo y tal. Que nos veamos aquí para el siguiente disco. A ver si volvemos. El segundo de Wild Heart. Sí, molaría volver antes también, ¿eh? Del segundo disco, ¿verdad? Estáis invitados a venir cuando queráis, tío. Eso cuando queráis. Eso lo sabéis. Sí, sí. Obviamente agradeceros, bueno, que nos hayáis acogido con... Pues, pues como siempre, a ver, eso lo hacemos con todos, ¿eh? O sea, no somos especiales, no me jodas. Sois especiales todos, toda la gente que viene. No, eso es verdad. Toda la gente que pasa por aquí es especial, todos tenéis vuestro rollo y mola. Es una de las cosas bonitas de hacer radio, ¿eh? La cantidad, que si movete de aquí la de gente que llegas a conocer. Claro, no te puedes hacer una idea. Así que, pues vamos a poner otro tema para despedirnos. ¿Os parece? ¿Cuál elija? Venga, que elija la batería, ya que le hemos jodido antes. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más el favorito? El que más te gusta. A ver, ¿qué vas a decir? A ver. Take me back. O sea, ya lo hemos puesto, tío. Take my heart away. Take my heart away. Venga, mantén mi corazón lejos. Anda, ¿no? O algo así. Más o menos, sí. Estoy aprendiendo lo del inglés ahora. Bien. Me emociono cuando sé algo. Digo, ay, esto me suena. Ahora, venga, pues dale ahí. ¿Lo tienes? Casimoto. Pues bueno, pues mantener el corazón lejos, ¿eh? Manteneros icy, total, ¿eh? Y dejar la play, que si no, os meteréis en problemas. Esto está en Love and Lies. El último trabajo, el primero, el debut como Wild Heart. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ahí lo tenemos, las bandas asociadas de Asalto Mata. ¿Qué me traes, Casimoto? Bueno, iba a decir que nos vamos a la capital de España, pero estando estos que están aquí, pues nos vamos a quedar en Madrid, en los madriles. Bueno, y nos vamos con la nueva incorporación de un grupo que entra a formar parte de las bandas asociadas, y es nada más y nada menos que Warlock Choice. ¿Warlock Choice? Sí, es una banda mítica de hard rock progresivo, que lleva un formador desde el año 1977. Y veterana. Y que comenzaron haciendo versiones de Sabbath, de Hawkeye, de Budgie, entre otros. Han teloneado a figuras como Ian Gillan Band, de Deep Purple, a Clem Clempson. En su casa lo conocerán. De Humble Pie. Ah, el de Humble Pie. Ah, oh, vale. Aparte de que, sí, aparte de que, bueno, compartieron escenario con bandas como Burning, como Azar, John Martin, o sea, buena tirada de Humble Pie, una tortilla, o sea, una tarta de manzana, un pastel humilde, pues la tarta de manzana siempre ha sido la más humilde que había, o sea, esa es. Bueno, cuéntame, ¿qué después más? De varios años, después de varios cambios en la formación, en el año 1980 se separan, uh-huh. Y hasta muchos años después, Víctor Ramos, que es guitarra y voz de la formación, junto con su hijo, dan forma a Sophie's Choice, donde graban un álbum con algún que otro tema de Warlock. Uh-huh. Ya luego se renombró como Warlock Choice porque Warlock, nuestros Warlock de la Doro, ¿qué? Por eso cambiaron el nombre, porque ya Warlock ya no está, se podía cogido, poner. Está cogido, entonces, está cogido, claro. Entonces ya pasan a llamarse Warlock Choice. Que la Doro es buena chica, pero a ver si le tocan los ovarios con el nombre, a lo mejor. Igual le sabe malo. Y bueno, en 2016 la banda decide regresar a su pasado más duro y empiezan a regrabar las canciones que fueron parte de su repertorio durante 40 años. Hasta que en 2023 nace este álbum que vamos a poner, Interplanetary Rock. O sea, Interplanetary Fuck. Fuck, hostia. La jodienda interplanetaria. Eso es. Joder. Sí, hombre. Esto pinta bien. Ya que no, sí, sí. Ya que no jodemos aquí, vamos a joder un poco fuera. A los marcianos, ¿no? Y bueno, es el trabajo con el que os vamos a dejar. ¿Es esto que está sonando de fondo? Sí. Pues parece Triana esto. Sí, tiene su toque. Y bueno, he sacado uno de los temas donde hay voz, porque hay muchos que son solamente instrumentales. Y nos vamos con Tumbas Eléctricas. Tumbas Eléctricas, joder, macho. Así que esto lo podía haber firmado los de Abismo, ¿eh? También, pues lo pensé, digo, joder. Joder, macho. Mira, dale. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo han vuelto a la palestra esta gente de Warlock Choice. Esto es lo que forma parte de su último álbum de estudio. Tumbas eléctricas, ¿y dónde se enchupan esas tumbas, tío? Pues no lo sé. A la toma tierra, ¿no? Digo yo. Vale. Las tumbas eléctricas, sí, qué señor. Sonido extraño, entre progresivo. Es lo que dices tú, a mí me recordó cuando lo escuché al principio, me recordó mucho a Abismo. Abismo, ese, sí. ese rollo oscurillo de ese Abismo. Toque oscuro, personal. La letra, sí. Sí, sí. Pero, oye, mola que una banda. Joder, que vuelva, ya. Macho, que tengan esas ganas de que no se les apaguen, tío, esas ganas de. Yo vi una foto, vi una foto de estos fulanos y dije, joder, estos son como cuando yo empezaba a ir por la zona heavy, los que veía decía, hostia, estos tíos grandes, que estos son los mayores, ¿sabes? Pues para esos mayores tendrán 60 y tantos todos. Cuando empezaba a sonar esa música que para ti era moderna y aquella gente ya estaba allí. Claro. Sí. Bueno, ¿recordáis que hace unas semanas os hablaba de las virtudes de un argentino llamado Víctor Allende? Ajá. Y de su proyecto denominado Evolutiva, que ha ayudado en un programa así, yo creo que esto es como como inteligencia artificial, que mira que no, un programa que se llama Suno, ¿lo conocéis, Suno? Sí. Yo no sé en qué consiste eso, si, pues el gacho pues hace todas sus composiciones, toca su guitarra, tal, sus instrumentos, pero se ayuda mucho de este programa, ¿no? Para meter voces, arreglar, y el caso es que se hace unas composiciones de lujo. Hablaba de que, aparte de sus temas propios, comentaba su forma de hacer versiones, nada convencional, de las que parte de una melodía principal y se hace un tema completamente distinto el tío. Una de las últimas que me ha enviado es esta, que está extraída del álbum Osmosis, de Ozzy Osbourne, y del que ha realizado una peculiar versión del I See You in the Other Side, y bueno, a la cual le ha dado un rollo pues más animoso, ¿no? Más vivo, escuchar, bueno, más acelerado, vas a poder comprobar que poco se parece a la versión original, pero parte de ese tema. Así que escucha y comprueba por ti mismo el saber hacer de Víctor Allende, Evolutiva. Whispering, whispering, whispering. Bueno, pues esto, este tema, esta versión extraña del I See You in the Other Side de Ozzy Osbourne, llevado por Víctor Allende, argentino él, y que nos lleva, pues eso, al debate que hemos tenido aquí en un momentito con respecto a al trabajar con la inteligencia artificial, el que nos parece, el que no nos parece, que porque este tema, quieras que no, estos temas, si no están al 100%, pero por lo menos sí que se usa mucho la... Tiene grandes partes de inteligencia artificial, ¿eh? Yo el otro día cuando dijiste que te había mandado tantísimos temas, dije, aquí tiene que haber... No puede ser. Y es que se está convirtiendo, como decís, en una plaga, porque ahora recibí estos días un mail de un fulano que sí, que bajo el halo de un proyecto solidario, pues me quiere vender aquí la moto de un... pero ya te lo dice abiertamente, es inteligencia artificial, temas que he hecho yo con inteligencia artificial. Digo, pues qué quieres que te diga, chico, a ver... Este te lo he puesto pues porque estos los he puesto porque veo que algo de humano sí que hay, no están trabajados del todo con IA, sino con el programa Suno, que sí que me habían hablado algo de él, que te sirve pues bueno, que como ayuda para hacer pues si te falta mejor una línea de bajo o lo que sea, pues coges, la metes y tal, porque va por pistas, o sea, no es... Y bueno, pues dices, vale, y tiene cosas interesantes, pero lo que dices, ¿cómo puedes crear tantísimos temas en tan poco tiempo? Porque me ha mandado 50, o así. Yo con este tema soy bastante extremista, la verdad. Sí, ¿verdad? Porque sé precisamente, bueno, como todos nosotros supongo... El daño que nos hace a la banda y a todos. Claro, porque sé el trabajo que lleva todo esto y, o sea, sinceramente, o sea, a ver, que es cierto que abre a gente que no es músico, ¿no? El poder hacer ciertas cosas, pero, joder, precisamente el arte, no sé, yo creo que debería estar... limitado a quien de verdad y luego lo que dice lo trabaje y lo pueda hacer, porque que al final... puede llegar un momento que si todo fuera inteligencia artificial, qué va a pasar con los directos? Claro. ¿Dónde van a ir a parar esas noches mágicas como la de ayer? Sí. También hay que tener en cuenta que como salen temas tan perfectos como hemos hablando, luego parece que te resta valor a ti, que llevas días, semanas, años grabando canciones y esforzándote para conseguir cosas que no van a estar nunca a la altura esa, que suenan peor incluso. O sea, tú te curras todo como un desgraciado y luego llega un tío que le da un clic y suena mejor. Entonces dices, qué putísima mierda es esto, ¿sabes? Y que la gente, o sea, y lo peor es eso, que la gente que no sabe a lo mejor lo que hay detrás, pues dice, joder, pero si esto suena increíble y lo tuyo no. Y dices tú, pues, ¿qué hago aquí? Entonces, lo que me están contando ahora aquí, nos están oyentes que tenemos, Bufete Moreano, me dicen, no te lo pierdas, que les pagan incluso artistas creadas por guía. ¿A dónde vamos a ir a parar? Hay empresas rollo Spotify, etcétera, no sé exactamente si Spotify lo hace, pero que crean ellos mismos. ¿No? Ah, ¿cómo? Ellos mismos crean las canciones en IA para subirlas a sus plataformas y así no tienen que pagar royalties a nadie. Porque son ellos mismos. Hace falta huevos, ¿eh? Sí, sí, bueno, que... Pues así estamos. Pero bueno, yo como te he comentado aquí fuera de micro. Sí. Yo soy bastante positivo a la hora de pensar en el futuro de esto y yo creo que va a haber un estallido de sobresaturamiento. Que explotará, ¿no? Y yo creo que volverá a haber un auge del directo, eso espero. Y de poner en valor a los grupos como música nosotros, como Revit Fire, la música artesanal. Claro. Y nada, bueno, yo... Es que si no pensamos así, mal lo llevamos, sí, ¿eh? Hay que intentar pensar positivo, pero... Claro, si no hay motivación, porque es que es otra cosa, de las cosas que me preocupa es que al final la motivación, ¿no?, de los artistas a hacer arte, a hacer su música, a dedicar su trabajo a eso... Si al final tu competencia es mucho más una máquina que eficiencia, nada, ¿no? Claro, más eficiente que tú, ¿para qué coño vas a...? ¿Para qué coño vas a trabajar? ¿Para qué te vas a molestar? Claro, pero ahí volvemos lo que has dicho antes de pues el alma de lo que pones en tu pasión. Sí, pero el alma no te da de comer. Las cosas muy perfectas, claro, pero... Sobre todo yo creo que ahora está desbancando mucho, antes que incluso la música, el tema de diseño gráfico. De diseño gráfico. Hay mucha gente que es muy buena. Ojo, lo que están sufriendo los diseñadores. Por eso, por eso. ¿Eh? O sea, que es que al final es el avance al final sin control... Malo. Nos perjudica a todos. Aquí ya nos ha pasado con bandas que las portadas que nos han enseñado de los discos ya es de inteligencia artificial. Y vamos a llegar a un punto... en el que vamos a ver portadas repetidas. Porque al final eso se retroalimenta. Ya se ven, las hay portadas que se repiten. O sea, yo es lo que comentaba, que por ejemplo si tienes un proyecto aparte, paralelo, personal, de subir alguna canción y insisto, tienes tu trabajo, tienes muchas cosas, pero no es de lo que vives, pues puedes ayudarte, que es lo que hablabas tú también, pero... Claro. Saludamos a la productora Elena, que la tenemos conectada también. ¡Epa, Helen! Pues eso, que dice que Ufete que seguirá comprando todas las ediciones de colores de los discos que no molan. No, Ufete Moriano no tiene inteligencia artificial, tiene estupidez natural. Estupidez natural, como yo. ¡Viva la estupidez natural! ¡Viva la estupidez natural! Bueno, vamos a ir con algo más natural, más orgánico, desde las gélidas tierras escarchadas del Canadá. Nos llega un proyecto de auténtico y poderoso metal que aúna la pesadilla. ¡Resiste, Canadá! ¡Resiste! ¡Sí! ¡Resiste! Que está entre el gilipollas y Groenlandia. Está en un sándwich. ¡Resiste! ¡Resiste, sí, señor! Pues bueno, ritmos pesados, riffs afilados de puro heavy metal y unas melodías que hacen unas mezclas apasionantes. Después de tres discos totalmente autónomos, nos trae un single adelanto de lo que se presume va a ser su nuevo álbum y del que todavía no tenemos fecha ni título. Lo que sí tenemos es este nuevo tema, titulado Sands of Time, que canaliza, bueno, la potencia del metal clásico y el espíritu rebelde del rock más moderno. Un tema firmado por Case Hayes para su banda llamada Hellraiser. Sands of time have all been out, and the skies above are choked with shadows. Bueno, pues algo teníamos impresionante, los canadienses Hellraiser, como suenan, Sense of Time. Este es el adelanto de lo que podría llegar a ser su cuarto trabajo de estudio, desde el Canadá, que como dices, el país sándwich, es un país sándwich a día de hoy. Pobrecitos, que les vaya todo bien. El mejor uniforme de policía que he visto en mi vida, de verdad. Hemos estado con los chicos de Wild Heart, como la seguimos estando con ellos, cómo la gozamos anoche. Bueno, bueno, bueno. Vosotros abajo, vosotros arriba. Pero es que fue desde el minuto uno, ¿eh? Con Wild Heart la gozamos, pero ojito con Riffin' Fire también. Son los paisanos vuestros. ¿Sois del mismo barrio? ¿De qué barrio sois? Nosotros somos de... Bueno, estamos un poco dispersos. Estáis dispersos todos. Vamos a centralizar el origen de la banda en Alcorcón, en el sur de Madrid. En el sur. Riffin' Fire, la verdad es que, si te soy sincero, no sé de qué... ¿De qué zona? Te agradecería que no me lo bajaras, bici. No sé de qué zona son exactamente. Hemos tocado ya varias veces con ellos. Son, vamos, amigos nuestros. De hecho, Juanjo... Sí, de hecho... Yo conozco a Juanjo, al guitarrista de la escuela de, vamos, del club de música de la escuela de aeronáuticos, que vamos, estudiamos ahí aeronáutica los dos, y le conocí ahí en la escuela de... ¡Qué la, crack el tío, eh! En el club de música, macho, ahí nos pasamos más tiempo ahí que estudiando. Escucha el disco y veo que es todo grabado, producido, masterizado, todo por él. Sí. ¿Y cómo suena? No tiene que envidiar nada a nadie. No suena... Ahí tenéis un colega, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Sí. Yo creo que podría trabajaros muy bien, el sonido, lo tenéis al lado, en casa, un colega, tío. Pero yo creo que ya estará hasta las mismísimas narices de producir su propio disco. Yo hablé con él, de este tema. De este tema, ¿no? Sí, ¿de que se dedique a producir o qué? No, de que haga vuestro segundo disco, que haga por ¿sí? ayudaros. Ojo, cuidado. Lo hablé con él ayer, sí. ¿Y qué dijo? Que le encantaría. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Hostia, ojo la producción que hay en el disco de Riffin' Fire, lo vamos a escuchar ahora, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Creo que en mi página de Facebook personal ya dejé clara, no sé si la habéis visto, la pasión que he sentido por este disco. Es lo mismo que sentí con el vuestro cuando lo escuché, me ha pasado lo mismo con este de Riffin' Fire. Y lo bueno que tiene la música es que sigue teniendo la capacidad de sorprenderme. Con 56 años que tengo, 41 metido en la música o más, 10.000 millones de vinilos comprados, no entiendo a la gente que dice que ya no hay nada nuevo bueno. No tienes ni puta idea. Tú es que solo escuchas Rock FM, Cenutrio. A ver, escucha mi programa y te darás cuenta de que hay cosas buenas, joder. O bueno, que siento una pasión enorme. Me encanta la voz de Selene, como canta esa niña también, la que me parece una vocalista, oye, muy top. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Mucho. ¿Qué capacidad tiene esa chica? Que está muy bien acompañada por Jaime también, a la batería, como toca ese tío, la máquina también, Joder, macho. Además, toca igual de fuerte que el animal este de aquí. Vaya dos que tú eres. Vaya noche. Sarita también se lo hace muy bien. Aquí, igual que tú, que abulta más el bajo que vosotros. Igual es una virtud. No sois los únicos que conozco. Y Juanjo, joder, como lo ves tocar y parece que no está haciendo nada, pero joder, como toca el tío. Qué fino que es también. No, hay partes muy técnicas en todas las canciones, ¿no? Muchas melodías, muchos cambios de ritmo, mucho tal, como el tema que vamos a poner ahora. Pues bueno, ayer mismo veía la luz Square One, ya lo presentamos hace tres semanitas o así. Y lo hizo avalado por un sello como ese, Age Roller Records. El sello de mis amores, estoy enamorado de ese sello discográfico, como trabaja de bien. Y disco que ya os adelantamos, como digo, hace un tiempo, hace unas semanas, del que vuelvo a dejaros otra muestra, como la titulada Speed and Rave. Puto temazo, cambios de ritmo. Selene está impresionante porque toca todos los registros habidos y por haber solo en un tema. Vamos, que celebramos la noche en Utopía, tanto con Wild Heart como ahora con Riffin' Fire, del cual os vamos a dejar este temita. Así que venga, dale al play, Casimoto. Speed and Rave. Velocidad y venga. Mira la salida. We'll be right back. Bueno, o sea, teníamos impresionante el Spiff and Rave. Joder, macho, cómo suena ahí, la tocaron. Impresionante, madre mía, qué temazo. Bueno, pues esto está incluido en Square One, que lo vio la luz ayer de la mano de Ice Roller. Y como la pasión que siento por un sello como este es inmensa, lo sabéis, y debido a que han sido varios los lanzamientos recientes de ese mismo sello los que hemos tenido estas últimas semanas, pues nos vamos a marcar una tripleta de lanzamientos del sello, para encarar ya el final. Para ello seguimos con lo nuevo de la banda de Filiberto Viviano. Una guitarra, bueno, buen nombre, ese no se ha buscado ningún seudónimo, No ese necesita. Ese como es californiano ya, que se... ¿Para qué? ¿Tú te imaginas que el seudónimo sea Filiberto Viviano? Como le coja la Ice con ese nombre, lo lleva crudo. Un guitarra californiano que conocemos de haber formado parte de los primeros discos de Witherfall. Ojo, la banda donde está el vocalista de Sanctuary. Impresionante, Witherfall. Para este su proyecto personal, en el que se hace cargo de guitarra, bajo y teclados, se hace acompañar a la batería por Joey Mancaruso, Juan Águila la voz, que ojito como canta este chaval también, tipo al que habrá que seguir de cerca, apunta el dato porque no suelo fallar en estas cosas. Pues no lo hace nada mal. Death is your master es el título de este disco, que también vio con el mismo sello la luz ayer mismo. Y es el título de su segundo trabajo largo, el cual posee 7 temas de puro heavy metal con pinceladas de una maestría neoclásica, así parecida a la de maestros de la guitarra como Malmsteen o Joe Stamp. Algo que puedes comprobar en este tema titulado Maze, que os vamos a dejar para daros a conocer las virtudes de esta banda, como es la de Philly Mancarus's Fortress. No. Sí, Mancaruso, ahí lo he dicho bien. A la que joder, se ponen los nombres de estas guitarritas americanas que ya está bien. Ya va a patinar. La banda Fortress. We'll be right back. Bueno, pues ya lo teníamos. Somos una de bien. Fortress, ¿qué te ha parecido este vocalista, Es medio andamista también, Joder. Me jode un montón. Y me ha jodido siempre el eco. El eco, ¿no? El eco que se usa para las voces, ¿no? ¿Qué más reverb que vos? ¿El delay o el...? El reverb, el eco. Es que cuando un cantante además tiene tanto... poder. Meterle ese eco... que parece para, que está cantando ahí... que está cantando en otro en otra plaza, ¿no? En otro universo, ¿no? Sí. Tío, me jode un montón. Me saca un poco de la fuerza del disco. Bueno, pero... pero eso no quita para reconocer que el tío es un cantante de la hostia, ¿eh? O sea, pero yo hablo personalmente lo que... Esto, lo que opino yo con... Mientras no use el aparato ese que usan los reggaetoneros que no saben cantar, ¿cómo se llama? El autotune. ¡Odiamos el autotune! ¡Muerte al autotune! Mira, le daría batida antes al autotune que a la IA, fíjate lo que Maze se titula el tema que habéis escuchado. Bueno, no, a los dos. Los fusilamos a los dos. Tema que venía incluido en Death is Your Master, un disco que salió ayer también con avalado por Ice Roller Records. Y cerramos el tridente de lanzamientos de este sello con el apunte más duro y oscuro del programa. Para ello tiramos... Este se la vamos a dedicar a nuestro amigo Tony, que hoy lo hemos tenido abandonado. No le hemos puesto nada de metal duro y potente, de metal extremo que le gusta. Le vamos a dedicar este, que es el que más se le puede acercar a sus gustos, ¿vale? Un adelanto de lo que va a ser la ópera prima de unos alemanes que realizan un speed metal de tonalidades un tanto black, ¿no? Pero resultones, los tíos resultones. Tres putos críos también, yo creo que son incluso más jóvenes que vosotros, que desprenden una mala leche jodidamente contagiosa. Pone los nombres. Pues porque también esta gente suele tener pseudónimos de puta madre. O sea, sí, también suelen tenerlos, sí, pues. Pues ahora me has pillado ahí que no tienes... Bueno, el Anticrist. No tienes en el archivo la hoja promocional, un PDF. Espera, que voy pues a estar mirar ahí, pues ve buscándolos. Vamos a hacer un poco... Vete hablando. Vamos hablando, venga. Ah, no. No está. Jason a la guitarra. Ah, pues eso. Leo al bajo y las voces. Y, bueno, Justus... Justus a la batería. O sea, ¿no tiene el nombre de rimbombanter de no, Black no, Metal? No, sí, esperábamos algo más tenebroso. Sí. El disco verá la luz el próximo 22 de febrero. Vaya mierda. Con el título de Witching Attack, el cual dice la banda que es un homenaje rotundo al metal extremo más clásico. Y ojo que estos chavales, porque tienen... una capacidad asombrosa para crear composiciones también realmente pegadizas, pese al sonido que vais a poder comprobar que es bastante, bastante cañero. Algo que hará que asome por encima del resto de bandas el nombre de Led Injector, que así se llama esta banda, de la cual os vamos a dejar una muestra, como la titulada Sacrifice This Bitch. Hostia, ostras. Muy bien. Ahí ha mejorado, ¿no? Muy romántico. ¿Es que? Lo de los nombres. Sacrifice this bitch. Hombre. Sacrifica esta puta. Pues. Me han dejado un poco a sol y sombra, pero. Dale ahí. Bueno, pues hemos sacrificado a esa puta. Sacrifice this bitch. Así se titula. Así se titula la cancioncica que hemos puesto. Una balada maja, maja, Y bueno, esto estaba llevado a cabo por los alemanes Left Injector. Álbum debut, ¿eh? Ya, no. Prometen, sí. Nada más empezar ya el primer disco sacrificando por esas putas por ahí. Madre de Dios. Yo he visto la foto y digo, hay uno que lo han puesto ahí de... El ataque de las brujas, Witching Attack. Hombre, Alex, tenemos a Alex. Acaba de hacer acto de presencia. ¿Qué tal, Alex? Saluda al público, hombre. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Muy bien, no tenía nada que hacer y pues me he venido para aquí. Te has venido a buscar aquí a la jefa. Muy bien. Pues vamos con el clásico, Javi. ¿Qué clásico me traes, macho? Hermano. Bueno, pues hoy traigo a Black Sabbath. Tendré que ir a buscarlo. Venga, háblame de Black Sabbath. ¿Qué disco me traes? Un 31 de enero de 1994 se publicaba el decimoséptimo disco de la banda. Decimoséptimo, vale, sí. Este grupo tenía como vocalista a Tony Martin. A Tony Martin, impresionante. El penúltimo que grabó, luego sí. Ya vino el Tyr y también decir que fue el primero tras el impasse que hubo. Para que entrara Dio en la banda, ¿no? Y sí. De nuevo y grabara aquel The Humanizer. Estuvo 2 años girando con él y volvió a entrar Tony Martin. Casi me alegré y todo. Y mira que soy fan de Dio, pero las cosas son como son. Cuéntame más cosas, Javi. ¿Qué más tenemos que saber de este disco? El álbum llegó al puesto número 122 de la lista del Billboard. Tampoco es un gran logro, pero... Para ser heavies, los heavies, a ver, con que estar en la lista ya nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Más cosas. ¿Qué? Poco más. ¿Poco más? Oye, Javi. La chuleta era muy breve, oye. Macho, es una chuleta vegana, eso. Un disco, a ver, que si bien no fue lo más laureado de esto, no deja de ser un buen trabajo del que nos vamos a quedar, pues bueno, un clásico como... Bueno, ¿qué? Encontró más datos. ¿Has encontrado más datos? Venga, dímelo, venga, macho. Cuenta. El nombre del disco... Sí. Viene de un videojuego que se llama Rise of Triad del año 94. ¿Rise o qué? Rise of the Triad. ¿Of the Triad? Me pilló muy joven, yo conozco ese videojuego. Sí. Tampoco, pero bueno. Madre mía, madre Dios. Bueno, pues vamos a poner un tema como Evil Eye, que no es el más laureado de este disco, pero que a mí me apasiona, ¿no? Lo va a poner el armero desde su portátil, así que Casimoto sube la pista, que vamos con ello, el clasicazo de la semana. Lo pone el armero desde su portátil. Evil Eyes, esto está incluido en Cross Tour Post. Corría el año de 1994 cuando veía la luz este magnífico trabajo. ¡Black Sabbath! Got no time for love. believe in. Bueno, chavales, oye, pero oye, pero ¿qué pasa, eh? ¿Que tiene que es una boda gitana o qué cojones? ¿Para cuánta gente tienes dentro? Bueno, ¿cuánta peña estamos, eh? Hoy estamos tropa, para despedir bien, eh. Sí, no, ni cabemos aquí. A ver si se te va a pegar la juventud. Vaya, ¿eh? Hostia, pues no estaría mal, ¿eh? Mira. Restar años, ¿eh? Como el increíble... ¿Cómo era el increíble hombre menguante? Aquel que se iba a ser cada vez más chico, en vez de más viejo, más chico. Sí. Bien. Bueno, que nosotros nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Nos visitará desde Barcelona Ian Wild. Rock melódico. Discazo también, ya lo pusimos en su día. Pues mañana, o sea, la semana que viene lo estrujaremos un poquito más. Así que nada, chavales, nos vamos, será hasta la semana que viene, como siempre, como dice Javi. ¡Ser malos! ¡Muy malos! ¡Muy malos! Que se pasa mejor, desde luego. Y desearos a todos una larga vida. ¡Al rock!